Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Yo quisiera ser civilizado. Y al programa que hacemos cada jueves por la noche en directo a las 9. No ver tanto verde en la tierra. Sobre astronomía, sobre astronáutica, sobre ciencias del espacio. Lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Y lo hacemos en la frecuencia de Frontera Radio, en la FM, frecuencia modulada 107.8. Más salió Jerezano, 107.8. Cosas que ya no comprendo. Me río porque antes estaba criticando a la gente de Grana, entonces para más salir a mí. Muertes viviendo. Y bueno, pues comenzamos. Saludo de Alfonso Saborido, el cristal para adentro. Y el cristal para afuera, se escucha ahí hablando de fondo a don Manuel Jiménez del Barco. Te tiene que acercar el micrófono, Lito. Ahí, ahí va. Buenas. Ese vaso tiene líquido elemento, porque si tiene líquido elemento está en un sitio peligrosísimo. Ahí va. Buenas. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas. Estamos bajo mínimos. Estamos bajo mínimos. Yo digo yo, a ver si ha entrado ya el virus del mundial, no sé. No, el mundial. Oye, ahora hay mundial ya, ¿no? Ya empieza a las 10 hoy. El primer partido. Están ahora poniendo la ceremonia inaugural que me han guaseado mis amigos, que es un mamarracho de ceremonia inaugural, no sé cómo. Mamarracho, pero sí. Mamarracho. Total, yo traigo unos saludos hoy. Sí, venga. De nuestro querido amigo Jesús Alado. Ah, el pintor. ¿Vale? Bueno, pintor, no. Acordaros, la semana pasada traje la revista de astronomía de este mes y hay una página dedicada a él con un par de dibujos suyos y un pequeño artículo que escribía eso de cuando vamos a todos los veranos, porque él es el que nos inició, nuestro amigo Jesús Salado nos inició a ir a Caral Alto los veranos, ¿verdad? Y a raíz de ahí nos enganchamos a su carro. Y dice que eso, que lleva muchos años yendo a Caral Alto con nosotros, con otros compañeros, etcétera, etcétera, a dibujar el cielo de Caral Alto, de esos cielos oscuros tan, tan bonitos. Y era un poco homenajeando al tema de Caral Alto y de los recortes y del cierre, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo, cuando llegué a casa o al día siguiente, no sé cuándo fue, le mandé un correo diciendo: enhorabuena, he leído el artículo, la foto, tal, a ver si nos vemos. Confiando en que tendría el mismo correo que hace unos cuantos años, y efectivamente me ha contestado: muchas gracias, yo también me acuerdo mucho de vosotros, a ver si un día nos vemos, mándale saludos a toda la gente y tal, así que os transmito esos saludos que de nuestro querido Jesús, no, que ha venido también alguna vez aquí a la radio incluso, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y es un dibujante magnífico. Él está de acuerdo conmigo que en papel, lo que han sacado en la revista Astronomía no hace justicia a sus dibujos. Yo los he visto en directo, dibujados por él, en papel, negro sobre blanco. Porque claro, él dibuja con su lápiz negro sobre blanco, y cuando tiene el dibujo hecho, al cabo de muchísimas noches, hay dibujos que lo hace en varias temporadas. Es decir, en verano va, hace un cachito de M31 y al verano siguiente la termina. O sea que una paciencia tremenda. Después lo escanea, lo invierte y claro, sale blanco sobre negro, que realmente cómo se ve. Y tenía unos tonos así azulones que no me acaban de gustar a mí. Sí, a él tampoco le han gustado mucho. Yo lo he visto mejor en él. Es verdad, en directo mucho mejor. Así que saludados quedáis, ¿vale? que a ver cuando nos vemos y tal, que se acuerda de nosotros y que nosotros de él. Yo también tengo ganas de volver a charlar con él. Y... Muy bien. Jesús Salado, que no tenemos nada que ver. No tenéis nada que ver. No somos primos, pero sí. Soy Saborido Salado, pero bueno, a lo mejor sí. A lo mejor de tiras para atrás generaciones, tiras ¿no? Para atrás y Salado. Hay quien tiene 8 apellidos, hay quien tiene 16. Hay, incluso hay 8. Hay quien tiene 32. Eso, pues. Y hay quien tiene 8 apellidos vascos. Bueno, pues hemos comenzado. Ya por fin esta semana Lito la ha visto, ¿eh? Sí, ya la ha visto, Lito. Ya puedes comentar, ya no se la puedes destripar. Ya ahora el spoiler ya no me. Bueno, lo hablamos luego en la pizzería. Sí. Clemente, el último. No era vasco. No era vasco. O sea, a mí la película. Bueno, no es un programa de cine. No. Vamos a dejarlo para otro tema. Para otro día. Hemos empezado con esta canción, porque últimamente estoy yo sacando, los recuerdos, banderas antiguas. estoy sacando canciones antiguas, porque todo este tema va por mis amigos canarios, ¿no? Que están muy enfadados por lo que van a montar allí del petróleo. Petróleo, lo que faltaba. Bueno, ya te digo que es un tema para discutirlo bastante, pero hijo de mi vida, teniendo la discusión, la discusión es clara, es decir, en vez de invertir, que es lo que se va a hacer, en nuevas tecnologías, exacto, nuevas energías, estamos machacando todo lo que, exprimiendo todo lo que queda de petróleo, casi sin rentabilidad. Y tenemos el sol, el viento y el mar. Sí, y el hidrógeno. Y otra serie de cosas, las pilas de hidrógeno, y los eléctricos. Y nos vamos a ir allí a Canarias, que es el paraíso, a exponerla, y vamos a ir a sacar petróleo, no, hombre, no. Y exponerla a un peligro ahí. Y hace también poco en Castellón, ¿lo acordáis? Ah, bueno, sí. Las prospecciones que provocaban terremotos y vibraciones y de todo. Eso es lo que dije yo, dentro de mi ignorancia, si allí hacen prueba de fracking, dice, ¿cómo se llama? ¿Fracking? Las pruebas estas que hacen. Nombre exacto. No me acuerdo exactamente el nombre. En inglés, Franklin. A mí me suena fractura. Sí, de fracturar, sí. Digo, a ver si despiertan al Teide, ¿eh? Que el Teide no está apagado, está dormido. Claro, no, está totalmente adormecido, no está ni mucho menos. A dar tontería, a menear el suelo, y el suelo cuando se menea. No, pero que las protestas, sobre todo de la zona de Levante, sobre todo de la zona de Castellón, eran por los temblores. Sí, que de repente se incrementó los terremotos, pequeños seísmos y tal. Imagínate que aquí, no por la contaminación, todavía no están extrayendo nada, pero nada más que con eso están moviendo allí. Claro. ¿Entiendes? Pero imagínate que fuera zona volcánica. Claro. Que ahí no lo es, pero arriba de Cataluña sí. Es que si tú te pones si una bolsa de petróleo que ha estado ahí, no sé cuántos tropocientos años allí metida, la saca y que creas ahí un vacío, se puede remover allí cualquier cosa, vamos. Peligroso. Fin. Bueno, eso cuando hagamos programa. Y por la ecología, y por la zona, y por el turismo, y por todo eso, vamos, no deberían ni de pensarlo, pero bueno. Bueno, pues seguimos protestando. Protestamos. Como llevamos casi varias semanas ya, comenzando con el mismo tema. Pero bueno, ¿qué pasa? Nos duele, pues lo hacemos, ¿qué vamos a hacer, no? Seguimos con el tema de la destitución del director, bueno, el jefe de astronomía del Observatorio de Cara d'Arto, amigo nuestro, en mi blog. Hago un poco autobombo, escribí un artículo, puse la foto que nos hicimos. Sí, la he visto. En Facebook también ha salido. Exacto, no me acuerdo, sé que estaba bajo. Barroso estaba, sí. Joaquín Barroso estaba. Abelino. ¿Estabas tú? Yo no estaba en esa foto. ¿Estabas tú? No, yo tampoco podía. Estaba Miguel Ángel, estaba ya añadido, sí, y había alguien más. Estabas tú y Miguel Ángel, estaba Galadí. Abelino y Galadí y, sí. y Joaquín. La verdad que un hombre muy agradable, muy asequible. Para hacer una eminencia, creo que yo más admiro de las eminencias, para la redundancia, son personas que son sabios, con lo que antiguamente se llamaba un sabio, o sea, una persona que sabe un montón y encima tiene la facultad de saber transmitirlo y encima es humilde. Claro, sí. Es que la grandeza, lo grande siempre suelen ser más humildes. Ahí va. Hay gente que sabe cuatro cosillas y se cree ya. Bueno, yo me quedo con una cena que tuve después del año pasado con él, después de dar una conferencia que coincidimos la misma tarde, él la dio primero y yo la di después. Y sí, cuando las jornadas que hiciste aquí. En Los Toruños. En Los Toruños, que él dio una y nos tocó por casualidad el mismo día y quedamos para todos los que dimos la charla el mismo día, quedamos a cenar en Bar de la Grana, por allí, por la playa. Por la playa, en los restaurantes de esa parte. y ya no se acordaba de mí de cuando me dio clase, de una persona de trato claro. Fantástico. Pues fantástico. Lo poco que... La RADA, que es la Red Andaluza de Astronomía, cuya sede está, que no lo sabía yo, en la Casa de la Ciencia, en el Pabellón del Perú, en la Avenida María Luisa, sin número 4103 de Sevilla. Atención, sevillano. Ahí tenéis el sitio de referencia. Pues ha escrito una carta a don Miguel Ángel Ferrer Baena, que es el coordinador institucional del CSIC en Andalucía, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, al que le dicen, vamos a leer, estimado señor, nos dirigimos a usted en representación de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Astronómicas Red Andaluza de Astronomía, que agrupa a 19 entidades astronómicas de Andalucía, representando a un colectivo de más de 800 astrónomos aficionados, unos pocos, uh-huh, afiliados en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Jaén, Huelva y Córdoba, y defendemos la divulgación e investigación de la astronomía y la defensa de los cielos oscuros nocturnos en Andalucía. La decisión de cesar al doctor David Galadí Enríquez en sus funciones de responsable de comunicación del Centro Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto ha ocasionado un profundo malestar en todos los miembros de la Federación. La Red Andaluza de Astronomía ha colaborado estrechamente en labores de divulgación de la astronomía y de formación científica de astrónomos aficionados en actividades llevadas a cabo desde el Observatorio Astronómico de Calar Alto, dirigidas por el doctor David Galadí. Como responsable de comunicación del observatorio, el doctor Galadí ha conseguido que Calar Alto sea conocido por multitud de ciudadanos, manteniéndonos informados de los descubrimientos que se realizan desde estas magníficas instalaciones científicas provistas de una tecnología inigualable. Y todo ello ha sido posible gracias a su labor continua de revalorización del observatorio y a la promoción de la cultura científica en los medios de comunicación. El doctor Galadí goza de un gran reconocimiento en la comunidad astronómica nacional e internacional y representa una prestigiosa figura en el campo de la divulgación y comunicación de la ciencia en nuestro país. Por otro lado, las aportaciones del doctor Galadí en la defensa del valor de la oscuridad del cielo nocturno han tenido una importancia suprema en la redacción del reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, decreto 357/2010 de 3 de agosto, de aquí de Andalucía. Conocidas de todos son sus contribuciones en este campo, tanto científicas como legales, administrativas o formativas, promoviendo que se calificara a la zona en torno a Calar Alto con la máxima protección con respecto al establecimiento de niveles de iluminación adecuados, garantizando así la investigación científica a través de la observación astronómica desde el espectro visible. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre protección del medio nocturno. Ha dirigido las 4 ediciones del curso de fotometría astronómica para la medición de la contaminación lumínica desarrollados en las instalaciones del observatorio en Calar Alto. Su inagotable energía, gran dedicación y amor a su trabajo le condujeron a defender el cielo de Calar Alto frente a la contaminación lumínica. De su aplicación depende en buena medida el futuro de ese gran observatorio. Consideramos que el cese del doctor Galadí como responsable de comunicación de Calar Alto supondrá un estancamiento de las provechosas acciones descritas más arriba, en muchas de las cuales había colaborado y puesto su esperanza la Federación de Agrupaciones Astronómicas Andaluzas. Pocos son los científicos capaces de conectar con la sociedad que sufraga, sus investigaciones, no solo divulgando la ciencia, sino contagiando su entusiasmo por el estudio del universo, la naturaleza y la investigación básica. Sería un despropósito prescindir de figuras de esa talla. De ahí, desde la Red Andaluza de Astronomía, le pidamos a este señor que se reconsidere esta decisión y por consiguiente se mantenga en sus anteriores funciones al doctor David Galadí Enríquez, esperando que atienda nuestra petición y que nos mantenga informados de la resolución por la que finalmente se opta. Se despide con un cordial saludo a 5 de junio de 2014 en Sevilla por la presidenta de la RADA, Blanca Trozón Luque, y el secretario general, José Antonio Moreno Jaldo. Una carta que nosotros, como Agrupación Magallanes, también hemos apoyado punto por punto. Claro. ¿Cómo lo podía ser otro? ¿Cómo no podía ser de otra manera, claro? De otra manera. Esta mañana escuchaba yo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decir, reconocer que la investigación en España había sufrido muchos recortes, pero ahora que estamos ya saliendo de la crisis, entre comillas, pues se va a volver a invertir en investigación. Yo creo que eso se va a ir volviendo a invertir conforme nos vamos acercando a las elecciones, ¿no? Claro. Conforme se acercan las elecciones, pues las invertimos. Son más mayores, vuelven pagas de funcionarios, vuelven alegrías y cosas, ¿no? Pues este es un ejemplo de mostrar la actitud de que están interesados en la ciencia, devolviendo a una persona como David Galadí al sitio donde estaba, ¿no? Sí, señor. Ahí tiene Mariano Rajoy una prueba de fuego para demostrarnos que lo que está diciendo, pues lleva su... Esto no le cuesta dinero poner a David Galadí. No. En absoluto. Acabo de recibir en mi cuenta de alerta astronómica... Un tuit de la policía diciendo que... No. No, no, que la continuación del trabajo que hace... o que hacía como cabeza David Galadí en la Fundación Descubre. Sí, sí. Acabas de enlazar la misma esta alerta astronómica, otra fuente, Miguel Carrasco de Fundación Descubre, hablando de que en este mes de junio se completarán las observaciones del proyecto Califa, que es un Califa es un detector que se le ha puesto al telescopio mayor de Calar Alto, al de 3,2 metros, que permitirá reconocer la estructura y evolución de las galaxias y con detalles sin precedentes, y que constituirá referencia internacional para la próxima década. Sigue, por lo tanto, el proceso de lo que hace la Fundación Descubre, que es hacer propaganda y hacer... difundir lo que se hace en los observatorios, que Fundación, es lo que hace nuestro compañero David. Fundación Descubre, donde un servidor ganó un día un premio por un vídeo contando cómo enamorarse a través de los satélites Iridium, y me iban a mandar unos pósteres de astronomía de la exposición del 2009 y no me lo han mandado. ¿Todavía estás esperando? Yo creo que eso ha pasado mejor vida. El presupuesto con de el los... tiempo que ha pasado ya, no lo esperes ya, creo, ¿no? Para una vez que hagan un premio no me lo dan, Guillo. Para una vez. Pero bueno, tampoco le exigía mucho porque, bueno, ya llegarán. Sobre todo porque yo lo quería para la agrupación, ¿no? Siempre, unos carteles, unos postes hubieran venido bien. Siempre para visten no... bien, ¿no? Porque aquí claro. De dinero estamos tirados. Bueno, pues... cierro mi PDF, que me consume mucha memoria RAM en este raquítico ordenador que tengo. En esta escasa memoria RAM que tiene. Por eso te digo. Y ahora me voy a donde discutíamos nuestro programa de hoy. Ha terminado la serie Cosmos, pero resulta que, como yo estoy de oposiciones, no tengo tiempo para ver todo. No puedo. Yo, por ejemplo, sí, todos los lunes a las 11:30, en el horario infantil, como siempre, a las 11, en horario infantil, para que todo el mundo lo pueda ver. Como decía el Elitier. Y en una cadena de pago, para que todo el mundo lo pueda ver. Me he visto los 13 episodios de... Cultura para todos. Cultura para todos, en su horario habitual, de 2 a 3 de la mañana. Y en canales de pago. Pues eso es una cosa muy parecida al Elitier, vamos, que no es horario... Antes de que empiece a hablar de Cosmos, ya propiamente dicho, la semana pasada hablábamos en el National Geographic, donde lo pones de ciencia para estúpidos. Ah, sí, sí. Pues hay otro muy divertido que se llama Acierta o muere. Ah, también he visto algunos. Es muy bueno, ¿eh? Acierta o muere. Son decisiones científicas, la mayoría, ¿no? Sí. En un momento en que la vida corre peligro, ¿no? Vi el otro día uno, sin ir más lejos, que era una persona arrastrada por una corriente de agua. Sí. Sí, sí, un tsunami. Un río, una corriente de agua que te lleva un canal, se te lleva el agua y tú estás allí flotando. ¿Qué haces? Te pones para arriba, te haces el muerto, para abajo. Te pones tres opciones. Si fallas, mueres. Si lo haces mal. Sí, pero es que te pones las tres opciones y luego te dice: tenga en cuenta y te da varios datos. Sí, sí, sí, te da datos y científicos. Para que tú pienses, vamos, que son los 10 segundos, ocurre que yo no tiene tu hueso. Claro, claro. Yo he muerto varias noches ya. Tú ya has muerto, has elegido. Yo elegiría la B, mierda, he muerto. Yo el primero que vi, que nos pillaba un poquito más de conocimiento por lo menos a los españoles, que era en una... corrida de toro. Un toro que llegaba al tendido. Ahí acerté, pero creo que en alguno he muerto. Quedarse quieto, ¿no? ¿Qué? Quedarse quieto. No, tirar hacia... Era correr hacia abajo. Muerto, ya. Porque como hay diferencia de altura entre las patas delanteras y traseras de un toro... Corre mejor hacia arriba que cuesta abajo. Que el toro tiende a subir. Entonces, si tú corres hacia abajo... le cuesta al toro cambiar la dirección y bajar, le cuesta mucho más que subir. Entonces, es mejor bajar. Darle con un trapo blanco, darle con un trapo colorado, subir hacia arriba o subir hacia abajo, me parece. Son tres opciones. El otro día, uno realmente duro, sí, creo que va para abajo. No es astronómico, pero a los astrónomos... no nos gusta la ciencia, ¿no? Claro, claro. En general. Y era una señora de esta que va a un zoológico y se acerca a ver un oso polar. Y no se le ocurre otra cosa se salta la valla de seguridad para hacerle una foto. Total, que va el oso y la coge y la muerde, ¿no? Y no la suelta. ¿Qué haría? Y decían, le pego un palo en el hocico. Le meto un... se acerca a Joaquín Barroso, no es más. Uh-huh. Bueno, por lo menos la novia, él no sé. Le doy con un palo al hocico, le meto un palo en la boca o nos ponemos delante a sacudir dos palos en el suelo. Yo quedé muerto porque yo le metí un palo en la boca, ¿no? Y decía, un palo a la boca, un oso polar es como un palillo de dientes para uno, o sea que se quedaría nada. Igual, ¿no? Si le dan el hocico como ni se entera, ¿no? Pero si te pones dos personas a sacudir dos ramas delante del oso, lo suelta. Haces como ruido, como... No, que te vea. Ah. ¿Sabes por qué? Porque el único enemigo natural que tiene el oso polar es la morsa. Y cuando ven a hacer eso, se creen que eres una morsa y efectivamente fue lo que hicieron los cuidadores del parque, que saben lo que hay que hacer, y soltó a la presa, que era la señora. Madre mía. El programa es genial, a la cómoda hora de la 1:30 de la mañana. A la cómoda hora, sí, por supuesto. Aunque hay métodos para ver las otras horas que no vamos a decir aquí. Bueno, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Vamos llegando. Esa bolsa que trae comida china, me ha parecido. Comida china. ¿No? Qué guasa. Me has recordado a The Big Bang Theory, ¿verdad? Cuando llega. Sí, todas las noches llevan su bolsita con. Me has traído esta, me has traído la otra, me has traído la salsa, me has traído la. Uf, me pone pesado. Dice, con el arroz aparte, con el. Lo hace complicadísimo siempre. Con la salsa soja del no sé cuánto. Con la... Uf, con las patatas cortadas en daditos, no en varita. Ahí va. No se ve aquí la serie. Cosmos. Que va. No, que va, yo me la estoy. No, que va. Cosmos. Bueno, pues Cosmos. Pues ahí he visto opiniones encontradas por ahí un poquito. Y a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Es decir, planteamiento. Las animaciones, por supuesto, todo lo que es la parte técnica y el propio presentador. Hay gente que es anti Tyson, ¿sí? A mi mujer dice que no le gusta. A mí está bien, pero Carl Sagan tal, no me gusta. Te digo, si tú quieres que te guste, ya que tenemos la cosa esta moderna, ponlo en versión original y escucha su voz. Tiene una voz que es Darth Vader. O sea, una voz profunda, ¿vale? Una voz muy profunda, muy... ¿vale? Quizá el doblaje no sea perfecto adaptado a su voz, pero tú la escuchas siempre de fondo, ¿verdad? La escuchas de fondo. Sí. Tú la pones en versión original y el tío lo explica perfectamente y con una voz muy, muy, muy teatral y muy... Por cierto, no me gusta A mí sí me gusta, ¿eh? No me gusta que me pongan la... Si me doblan, me doblan. Pero que te ponga la voz de fondo escuchando por abajo. Por debajo, bajito, la original, si no hay efecto de sonido, no hay cosa nada más que un locutor hablando, ya que me eso lo traduce, límpiame la voz del traductor. No, lo hacen aposta, no lo dejan así porque sí. Eso es como si usted está ahí hablando ahora y cada vez que solté una gracia meto yo aplauso. Ja, ja, ja, ja, ja. ¿No? Para mí, Yo me ha gustado en general, pero creo que esperaba más. Creo que esperaba más. El nivel estaba muy alto, ¿no? Yo esperaba, o sea, tenía muchas expectativas puestas en Cosmos, la han anunciado muchísimo, ya llega Cosmos, no sé qué, hace años incluso que están detrás. Y claro, tenemos una expectativa muy grande. Además, yo creo que es una serie, igual que la primera, que se digiere lentamente. Es decir, yo ahora mismo he acabado la serie, he visto un episodio de cada, pero cuando veas a cada episodio un par de veces y lo madures un poquito, te darás cuenta de muchos detalles, te darás cuenta. Lo hemos visto pasar por nuestras mentes. Me ha gustado, pero yo creo que... Porque ves un episodio Cosmos de Sagan y todavía dices, mira, y te quedas a verlo y lo vuelves a escuchar. Y todavía le sacas y cosas. Además, pasa una cosa. Porque somos nosotros, tenemos que ver la edad que tenemos y quiénes somos. Cuando vimos Cosmos la primera vez, éramos niños, el cerebro vacío de conocimiento, y todo lo que veíamos era nuevo. Completamente nuevo, o sea, nos fascinaba. Claro, estábamos aprendiendo. Ahora es que somos adultos, con un bagaje ya. Tenemos conocimiento y nos sorprenden menos las cosas. Habría que preguntar a un chico, por ejemplo, la edad de tu hijo. Bueno, tu hijo es que ha visto Cosmos, seguro. Que no haya visto la 1. Que no haya visto la 1. Sí. Habría que preguntarle. Eso nos lastrará, supongo, en nuestra opinión. También nosotros no teníamos otras cosas que hacer a esa hora más que ver Cosmos. ¿Y cómo no era a la hora infantil de la 1:30 de la noche? Exacto. Lo ponían a una hora... Ahora que lo veías Tokiki. Y ahora, pues, decente, vamos, el por la niño, tarde. Al adolescente que hay que sembrarle la pasión por la astronomía, pues a esa hora está compitiendo pues, con el MP3, con Internet, con de todo, ¿no? O sea, complicado. La PlayStation. Otra cosa que quería comentar, el cambio de enfoque sí me ha gustado del ambiente que había por detrás de la primera serie Cosmos, que pilló la época de la Guerra Fría, que hablaba mucho de la supervivencia humana, de los choques entre los bloques soviéticos, americanos. Eso ha pasado de moda y se ha actualizado, porque tenía muchos capítulos que hablaba... ¿Quién habla en nombre de la Tierra, era, por ejemplo? Se ha actualizado, para mi gusto, bastante bien. Y ahora se ha puesto el... Volvemos al tema inicial del principio del programa. Se ha puesto el acento en la valoración de lo que la ciencia supone en el desarrollo humano y que hay que mantener la investigación científica, hay que mantener dando publicidad o dando conocimiento sobre la vida de grandes astrónomos, Henrietta, Leavitt, ha hablado de muchos astrónomos más actuales y han dado el énfasis ahí, en que hay que seguir investigando y han dejado el trasfondo ese que había en los años 80. Claro, es que era otra época y Sagan lo que estaba viviendo. Sagan hablaba mucho de eso, pero es que lo que se hablaba mucho en aquel tiempo. Claro, por eso digo que es que me ha parecido positivo el cambio de enfoque, porque son 20 años los que han pasado, hay otras circunstancias y ahora hay que, para que la ciencia le entre a gente por primera vez, hay que hablarle de otra manera y con años, otro... Más de 20 años, ¿no? Más de 20. Más de 20. Y 30. Y 30. Pues está ya haciendo la cuenta. De los 80 y pico, claro, a los dos. Pues evidentemente. 14, 15 años. 30 y tanto. Bueno, pues lo iremos viendo poco a poco. Sí, hay que ver dos o tres veces cada episodio. Lo que hace falta es eso, que ya que le han dado, digamos, el estreno mundial y tal, pues que ya lo veamos en la 2. Ahora, es que es... Y lo veamos en canales generales, para que todo el mundo lo vea. Es el material más adecuado, pues para una clase, le pones un día un capítulo y vamos a hablar de esto. Y que surjan preguntas y hablar. Es, vamos, el material justo para... para provocar, ¿no? El conocimiento de la partida ahí. Bueno, pues dicho esto, Lo de que a tu madre va a operar de catarata no lo vamos a hablar aquí en el programa. Eso suele ser bastante común y bueno, lo único que estoy de enfermero, pero bueno, no pasa nada. Llevamos una racha aquí en la... Ya os dije que si necesitáis Reiki... Pues mi madre también ha tenido cosas, ya os contaré luego también. Vale. Estaba apañado. Nada. Bueno. Yo tenía pendiente que, como teníamos tantos programas atrasados de que hemos faltado, faltado. Sí. Lo que nos queda de hoy va a ser dos que se nos quedaron en el tintero, ¿no? Yo he puesto por ahí en el correo de que me había echado un vistazo, lo he vuelto a ver, las cosas se olvidan, de una alerta que hubo de una explosión un estallido de rayos gamma de alta energía, una alerta que hubo hace muy poco, sobre todo concretamente el 27 de mayo, ¿eh? Lo curioso del tema es que la fuente de la explosión de rayos gamma está relativamente cerquita para lo que suele ser estos eventos, ¿no?, de rayos gamma, que es la galaxia Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea, ahí en el núcleo de la galaxia más próxima, se observó una explosión, una emisión de rayos gamma el 27 de mayo a las 21:21, concretamente. Hay tantos satélites como observatorios continuamente vigilando el cielo en estas bandas, así que en cuanto aparece una emisión, se da la alerta y se apunta el resto de todo lo que haya, se apunta al sitio donde hay esta emisión para estudiarlo lo antes posible. Esto me da como excusa, digamos, explicar más o menos lo que son, primero, los rayos gamma, el por qué en el universo hay explosiones de rayos gamma, porque es una parte de la astronomía muy, muy interesante, por lo menos para mí, muy interesante, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces aquí de lo que se puede detectar desde la Tierra y lo que la información que nos puede llegar del espacio, y hay muchas bandas en las que podemos obtener información, y desde unas que tienen poca energía hasta las que tienen la energía más elevada. Esto de los rayos gamma es el extremo más energético. Los rayos que nos llegan son las cosas más violentas, o sea, los sucesos más violentos que hay en el universo. Parece ser que por el tamaño, por la cantidad de radiación que hubo, el principal candidato a esta explosión es el evento que emite rayos gamma más violento de todos los que se conoce en astronomía, que es una binaria, una estrella, un sistema binario de estrellas de neutrones. Esto es ya el remate de todo lo que podía haber de forma violenta en el universo. Una estrella de neutrones, repaso, es el cadáver de una estrella masiva que en su última época de la vida termina su combustible nuclear y colapsa hacia adentro, hace una implosión y genera tanta energía que los protones, en las estrellas hay protones y neutrones, ¿no? Pues los protones se convierten, hay tanta energía que hay un proceso interno que los protones se convierten en neutrones, así que toda la masa de lo que queda en la estrella es neutrón. Por eso se llaman estrellas de neutrones. Son muy compactas, ¿eh? Por ejemplo, dicen que una cucharilla de café de una estrella de neutrones, si se dejara caer, pues haría un boquete en la Tierra, pasaría por el centro, saldría por el otro lado, volvería a caer y dejaría como un colador la Tierra. O sea, solo el tamaño de una cucharilla de café, de masa de pasaría varias toneladas, esa cucharilla de café de estrella de neutrones, y el suceso este tan impresionante es porque hay un sistema doble en que son dos estrellas masivas que han envejecido, han terminado estrellas de neutrones y están girando una en torno a la otra, pero van perdiendo poco a poco energía y lo que se van es acercando. Es un baile entre dos y cada vez la distancia entre las dos estrellas de la binaria esta del neutrones es cada vez menor hasta que chocan. Y ese impacto genera una energía tan brutal que ilumina el universo, miles de millones de años luz con rayos gamma. Ese es el principal candidato al suceso este del 27 de mayo en el centro de Andrómeda, que Andrómeda es una galaxia con una masa muy considerable, más grande que la Vía Láctea, es la más grande del grupo local, y en su centro puede haber estrellas muy masivas que sean estrellas de neutrones y que pueden causar este espectáculo tan, tan impresionante. Hay otras fuentes de rayos gamma o de rayos X que también son muy energéticos, agujeros negros, discos de acreción de material que está cayendo dentro de una estrella supermasiva, en fin. Pero las noticias y los estudios, que por cierto la noticia salió de la, como casi siempre, de la revista Nature, es el principal candidato. El universo en rayos gamma y en rayos X es muy espectacular. Hay cosas incluso que ocurren en esas bandas en el sistema solar, no hay que irse tan lejos. En Júpiter hay cosas que se ven en rayos X, los polos magnéticos, en Saturno, que ahora va a hablar José Luis un poquito de Saturno. Uh-huh. También Saturno tiene emisiones en estas bandas, o sea que no solo se mira por telescopio y se hace fotos, se hacen muchas más cosas en astronomía, como satélites de rayos X, satélites de rayos gamma, infrarrojos, y todo nos da información. Así que esto sería la noticia de esta explosión del 27, y si queréis que preguntarme algo o lo que sea. Hoy me estaban preguntando en Facebook que por visto el sol ha pegado hoy otra. Sí. Cinquetazo de esto, pero ha dicho que eso es normal. También me ha llegado la noticia. Es normal que ocurra. Normalmente eso lo que puede afectar es a los aparatos eléctricos, ¿no? Sí. Para nosotros realmente, con la intensidad. Sí, son coronas grandes, muy fuertes, ¿no? Se carga la ionosfera, se recarga mucho y puede dar fallos eléctricos en un montón de cosas, pero vamos, no creo que llegue a ese nivel, ¿no? De esta última. Está claro que está en un periodo activo ahora el Sol, tiene muchas manchas y mucha actividad, y el ciclo solar, como sabéis, son de aproximadamente 11 años, pues estamos llegando, ha estado durante un tiempo muy tranquilito y ahora está en un periodo de bastante actividad el Sol. Algunos objetos estelares parecen relojes, tío. Sí. ¿Verdad, Alito? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo? Que algunos objetos estelares parecen relojes. Sí, son relojes, sí, sí, porque sí. Además hay algunos tan curiosos como los pulsar y demás, que se toman pensando, como base casi de tiempo, porque son tan regulares, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues nos habla de Saturno. Bien, pues vamos, sí, con... Aquí he encontrado el mensaje. Dice, el pasado día 10 del 6, o sea, estamos a 12. 12, pues antes de ayer, un nuevo grupo de manchas solares emergió por el limbo este del Sol y desencadenó dos fuertes erupciones de clase X. Puede ser parte del material eyectado en estos eventos que alcance nuestro planeta en torno al mediodía del día 13. O sea que mañana. ¿Mañana mediodía? Mañana mediodía. Claro, porque la luz. El material, la luz llega primero. La luz llega, son 8 minutos lo que tarda, pero el material que no es luz, que es sólido, pues tarda un poquito más. O sea que si es material muy energético, mañana puede haber una bonita aurora boreal, sí, sí, y aurora austral en los entornos de los círculos polares. De los polos. Muy bien, pues el programa pasado estuvimos hablando un poquito, ¿os acordáis?, de las siete maravillas del sistema solar. y yo había elegido la mía, era los anillos de Saturno. Y entonces, pues no, sino que nos quedamos un poco sin tiempo para hablar de ello, y hoy los quiero traer como curiosidad un poquito la historia de estos anillos que tanto nos hacen disfrutar cuando vemos por un telescopio. Todo el mundo que mira por telescopio, una de las cosas que más llama la atención a niños y a grandes es ver a Saturno y con su sistema de anillos. Ustedes que salís al campo, porque yo como lo veo del salón, me da igual la postura que tenga. ¿Cómo está ahora? Está ahora muy bien, está casi al máximo de el máximo de anillo hacia nosotros. Ah, estupendo. Está la inclinación máxima. La inclinación casi máxima, que se ven la más anchura casi posible. Bien, pues los anillos de Saturno son un sistema de 7 anillos planetarios que rodean a este planeta y fueron observados por primera vez en julio de 1610 por Galileo Galilei. En parte porque estaba su recién inventado telescopio, ¿no? Eran de mala calidad todavía, ¿no? Y había descubierto hace un poquito de meses los satélites de Júpiter, pensó que eran que no se terminaban de ver y eran unas cosas borrosas, parecidas a orejas, ¿vale? Y en realidad él creía que eran satélites, ¿vale? Satélites que no se veían muy bien por la resolución. Pronto cambió la opinión sobre estos extraños apéndices, porque no variaban respecto de Saturno. Los veía un día tras otro y no variaban, y los satélites, aunque se hubieran borrosos, tendrían que ir moviéndose, ¿no? Esto fue en 1610, en 1612 desaparecieron, o sea, se dejaron de ver. Como todos sabemos, cuando se ponen de canto se ponen tan débiles que parece que es como si desaparecieran. Entonces, la geometría de los apéndices dejó perplejo a los astrónomos, hasta el punto de proponer que era una especie de asas. Le dieron un montón, en la antigüedad le dieron un montón de explicaciones, ¿no? El famoso planeta con orejas. El famoso planeta con orejas, ¿no? Bueno, pues se siguió observando cada vez con mejores telescopios, ¿vale? Pero no se le terminaba de dar un poco explicación a este tipo, a esta estructura que se veía en torno a Saturno, y como sabemos hoy que es bastante común en muchos otros, ¿vale? Después, en 1655, fue Christian Huygens quien sugirió que los apéndices eran el signo visible de un disco de material delgado y plano. Ajá. Esto ya empezaba, ¿no? Huygens, como sabéis, era todo un genio. Separado del planeta y dispuesto en el plano ecuatorial de este. Dependiendo de cuáles fueran las posiciones de Saturno y la Tierra, en las distintas órbitas, pues la inclinación se vería más hacia la Tierra, menos hacia la Tierra, y por eso había en algún momento en que parecían desaparecer. No es el primero que dio esa explicación, ¿no? El ciclo de los anillos es igual a que su órbita, son 30 años, ¿vale? El ciclo de los anillos, desde que están de canto hasta que están al máximo, y otra vez vuelve a de canto y otra vez al máximo, son 30 años. Durante los dos siglos siguientes, se supuso que el disco era una capa continua de materia, ¿vale? La primera objeción contra esta hipótesis no tardaría, sin embargo, en plantearse por Giovanni Cassini, que como sabemos lo estuvo observando mucho en 1675, halló una banda oscura, que hoy en día, como sabemos, lleva su nombre, que separaba el disco en dos anillos concéntricos. Entonces no era continuo, ya habíamos visto una discontinuidad, pero se seguía creyendo que era una cosa continua. Ahora veremos que no es continuo, sino que está compuesto por múltiples piedrecitas y piezas, no era nada continuo. Después, ya a finales del 18, Pierre-Simon Laplace, otro de grande, mostró que bastarían las fuerzas combinadas de la gravedad del planeta Saturno y la rotación del disco para desgregar si fuera una capa continua, se desgregaría, tarde o temprano se desgregaría, ¿no? Entre la gravedad y que está girando a gran velocidad, pues no podía ser que fuera una capa continua, ¿no? La gravedad tira de la partícula hacia adentro, la fuerza centrípeta hacia afuera, y la fuerza centrípeta procede de la velocidad de rotación, ¿vale? De ahí que el disco esté girando. Un disco continuo, en rotación continua, se tendría por romper. Se desequilibran las fuerzas y se deberían por romper. No puede ser un disco continuo. Laplace dijo que contradeciría las leyes de la física, ¿no? Y entonces propuso la hipótesis de que los anillos de Saturno estaban formados por muchos anillos delgados, muy delgaditos, lo suficiente cada uno de ellos para soportar el ligero desequilibrio de fuerzas que aparecería a lo largo de su anchura radial, ¿vale? seguían siendo anillos muy finitos y uno al lado del otro a todo lo ancho del sistema de anillos. El último paso hacia la visión moderna de los anillos lo dio en 1857 James Clerk Maxwell. Maxwell ganó el premio Adam de la Universidad de Cambridge porque se propuso que se demostrara que los anillos de Saturno estaba compuesto por múltiples, no era continuo, sino totalmente discontinuo, piedrecitas, polvo de distintos tamaños, etcétera. Y fue Maxwell quien se puso manos a la obra con sus poderosas matemáticas, de las cuales todos conocemos, no solamente sus cuatro ecuaciones, sino muchas más cosas, demostró matemáticamente que los anillos no podían estar compuestos de otra forma y de otra cosa que de piezas totalmente separadas unas de otras, ¿vale? Y tenían órbitas independientes y estaban ahí en equilibrio. La comprobación experimental de esta hipótesis vino en 1895 cuando Keeler y Campbell, dos astrónomos estadounidenses, dedujeron la velocidad de las partículas de los anillos a partir de los desplazamientos Doppler. Y entonces que la luz del Sol se reflejaba en estas partículas y venía hacia nosotros y demostró toda la velocidad diferencial que tenían todas estas partículas, ¿no? Bien, además, las partes internas de los anillos giran a mayor velocidad que las partes externas, o sea, como cualquier órbita de cualquier cosa que orbita alrededor de una zona masiva, ¿vale? Cuanto más cerca, más rápido, cuanto más lejos, más. La ley de Kepler pura y dura, ¿no? Uh-huh. Si fuera un anillo sólido, no podría pasar esto, ¿vale? Las fuerzas acabarían por disgregarlo. Bueno, pues esta es un poquito la historia desde las orejas de Galileo hasta las piedrecitas, que hay que decir que los anillos están compuestos por material sólido desde el tamaño de una mota de polvo hasta el tamaño de una montaña. Hay de todos los tamaños, habidos y por haber. Allá está lunas por allí en medio orbitando. Había una sonda que lo ha atravesado, ¿no? Sí, sí. Se atraviesan. Es tan brillante, ¿por qué? Porque están la mayoría del material que hay en estas piedrecitas más chicas y más grandes está congelado. Y cualquier cosa que está congelada, sea de agua, sea de otro tipo de hielo, refleja muchísimo, un albedo muy alto y refleja, ¿vale? Refleja. Por decir las partes más importantes, hemos nombrado a Cassini, porque esa todo el mundo la hemos visto, se ve con telescopios pequeños, pero hay otras muchas divisiones. Está la división de Colombo, está la división de Maxwell, de James Clerk Maxwell, hay otra división, la de Cassini, por supuesto, Encke, ¿no? La división de Huygens, la división de Encke, la división de Kepler, y otras ya que no tienen nombre porque se llama, los anillos se nombran del A hasta el F según el orden de su descubrimiento. A, B, C, D, E, F. ¿Vale? Hasta G que llegamos, creo. Sí. Incluso tengo aquí, pone anillo H y una interrogación porque parece ser que ya hay más allá una zona tenue donde están descubriendo un pequeño nuevo anillo, ¿no? Pone H y una interrogación. Hasta G tenemos anchura. Tenemos que decir que la anchura parece casi plano, pero es aproximadamente de unos kilómetros. Un kilómetro, un par o tres de kilómetros. Pasa que comparado con el gran tamaño de Saturno, pues parece que es una cosa plana, pero no es plana. Tiene un grosor y además considerable. Y llega el anillo 8.300, el último anillo llega sobre 300.000. Kilómetros. O sea, a lo que gira la luna nuestra de la Tierra. Hasta ahí llegaría. Si tuviéramos sistema de anillo prácticamente, llegarían hasta donde está la luna. Hasta donde está la luna. ¿Vale? Según las capas, es a 7.500, 17.000, 25.000, según las divisiones de Cassini y tal. Y las últimas llegan entre 180.000 y 480.000. O sea, 300.000 es lo que hay ahora conocido. Así que todo esto es nuestro. Yo, puntualizado, para aumentar un poquito, ya que está comentado la historia desde de los primeros, la demostración teórica de Maxwell y de todo se corroboró al fin, dentro de poco. Ya la dinámica de los anillos ya se comprende perfectamente con pelos y señales cuando se llegaron las Voyager y sobre todo la Cassini allí y se observaron cómo se puede conservar la estructura de anillo, que es con el método de, o sea, con la aportación de lo que se le llaman los satélites pastores. Los satélites pastores son pequeños satélites que van dando la vuelta a Saturno ligeramente diferente en radio, uno por dentro y otro por fuera, y muy pegaditos uno cerca del otro. Entonces, cuando pasan los dos, la repulsión, uno empuja hacia afuera las partículas de polvo y otro hacia adentro. ¿Qué hace? Cuando pasan los dos, agrupan las partículas y la hacen un anillo, la condensan. Porque se ha demostrado que si no existieran los satélites pastores y no volvieran a concentrar las partículas de polvo, el anillo se terminaría deshaciendo por la fuerza que has comentado, la centrífuga y por la dinámica de rotación se desharía el sistema, si no fuera porque de vez en cada vuelta hay cuerpos que van agrupando, se llaman pastores porque hacen justamente lo que hace un pastor, alinear su rebaño, que en este caso es un hilito de polvo y de materia más pequeña, y hay maravillosas fotos de los satélites pastores uno detrás de otro y el anillito súper difuso delante y muy concentrado y muy, muy pegadito justo cuando pasan los dos. Y desde que hay esa foto, pues ya se comprende la dinámica de los anillos, y también decir que es muy común. Es muy común, sí. Que estos son muy espectaculares, pero Júpiter tiene. Sí, Júpiter tiene. Urano, Saturno, tiene, Urano y Neptuno. Neptuno, todo. Son desechos de o satélites que no llegaron a formarse o que estando recibieron impacto y se deshacieron. Y siempre quedan esos restos. En los satélites, los planetas grandes suelen tener muchos satélites. Y bueno, normalmente uno o un par de ellos o más terminan. Se malogran, ¿no? Digamos. Se malogran, ¿no? Y entonces aparecen esa estructura de anillos, ¿no? Bueno, pues bienvenida casi a Dios, a Joaquín Barroso, que lo hemos escuchado y hablar. No ha sido una aparición, es que se ha incorporado. Haberlo dejado en no aparición. Ha sido una psicofonía. Tienes cinco minutos porque quería comentar una noticia. Yo utilizo una aplicación que está en todas las plataformas, se llama Feedly, no sé si la conocéis. Y eso sirve, yo es que siempre estoy a la última. Siempre estás a la última, chico, me sorprendes cada jueves. Feedly lo único que hace es agregar blog y te van avisando de cuando se actualizan. Ah. Era lo que hacía el Google Reader antiguo, que cerraron, no se sabe por qué, y ahora Feedly pues ha cogido la batuta. Y entonces pues tengo mi sección de astronomía, tengo otras secciones que pertenecen a mi vida privada y no voy a decir, pero imaginaros cuáles y a qué cosas puedo estar suscrito. Muchos oyentes no sabrán, pero nosotros tenemos ciertas pistas. Ustedes tienen pistas. pero tengo la astronomía, muchos blogs de astronomía, entre ellos... ¿Se actualiza alguno de ellos, no? Que lo miras por la noche y yo los programo y los tuiteo para cuando estoy trabajando, que esto está todo preparadísimo. Pero desde ayer, Feedly está sufriendo, no sé si Joaquín Barroso lo puede explicar, lo que se llama un ataque de denegación de servicio, y está la página caída. DOS, denegación de servicio, sí. Todo kiki, por visto son muchas máquinas. Eso es cuando tú vas a un bar. A un bar. A la barra del bar. Sí. Si va una persona, la atiende el camarero. Si va una segunda persona, la atiende el camarero. Pero ¿qué pasa si 20.000 personas le piden a la vez al camarero? Que se va al camarero. Se va el camarero. O sea, se va a llorar un ratito, ¿no? Dice, pues no, pues a ninguno. Pues justamente eso es una denegación de servicio. Pues el caso es que a Philly le han dicho... Pero es por defecto del propio eso, que no tiene ancho de banda suficiente, es que porque por mucho ancho de banda que no tú le dejas un servicio, si tú muchísimos clientes piden el servicio, terminas bloqueándolo. El caso es que leía que lo han chantajeado. También atacaron a Evernote, que yo la utilizo también. Es una agenda electrónica que es muy versátil. Tú, lo que tú grabas en el móvil, automáticamente lo tienes en tu PC, donde tú quieras, ¿no? En tu tablet, donde quieras. Y esta gente han podido salir adelante. Pero Feedly, por visto, le han chantajeado para que pague un dinero y dice que no pagan. y ahí están aguantando. Lo que yo no entiendo, ¿cómo se puede chantajear? O sea, si tú chantajeas, ¿sabes quién es la persona que te chantajea, no? Es un delito, ¿no?, chantajear. No, bueno, también habrá formas para hacer pagas a través de ingresar dinero aquí. La piratería también es un delito y también la pagan. No, ha rescatado un barco. Sí, pero sí, ¿verdad? Claro. Es que estos ataques suelen venir de China o de países del este. O vete tú a saber de dónde, porque si yo me dedico a hacer ataques de denegación de servicios, no lo voy a hacer desde el ordenador de mi casa, evidentemente. Claro, pero también... Para eso tengo ordenadores zombie con Windows. A eso voy. Que luego hablaremos de distribuciones de Linux y eso en la pizzería. Y en la pizzería. Eso ya, si queréis ustedes, os tenéis que venir a comer con nosotros. Eso sí. Algún día ¿por qué no grabamos el programa? ¿Y lo emitimos? Lo grabamos ahí un día, ¿no? Sí, lo que hablamos lo grabamos. Ah, vale, grabamos, vale, pues son lo ponemos, pues, conversaciones muy suculentas. Ahí va. Suculentas, la mayoría de ellas. Divertidas. Y divertidas. Bueno, chicos, pues queda a 5 minutos lo que estaba buscando. Es que leí una noticia, y es que lo hablo de memoria, creo que era en Eureka, donde se preguntaban por qué en la cara visible de la Luna hay más mares que en la cara oculta, externa, al exterior, ¿no?, del espacio. Y decían que una de las razones era la misma geología, la morfología de la Luna, que decía que la corteza de la Luna, por las mareas, uh-huh, bueno, por la atracción de la Tierra, era más fina. Ahora es que no me quiero confundir, porque estoy hablando de memoria. Era más fina en la cara que mira la Tierra que en la cara que da al exterior. No había escuchado eso en mi vida, ¿eh? A ver si busco un enlace y lo pongo en Facebook. Yo sí que lo había escuchado. Puede ser, sí, sí. Yo también tendría que verificar dónde es más fina y más gruesa, pero que sea diferente. Nos lo ponemos de tarea. ¿Sí? Nos lo ponemos de tarea, ¿eh? Vale. Querido oyente, o lo ponemos de tarea ustedes también. Es una cosa que comentado, leído, lo que sea. Que me llamó la atención y que claro, una cara siempre mira aquí y otra mira y otra nunca, ¿vale? Todo el rato, pues por efecto, bueno, eso es por efecto de la gravedad y del efecto marea. Y que hemos dicho muchas se ha sincronizado que dice que su rotación. Hemos dicho muchas veces que digamos, eso. ¿No? Pero eso sí afecta, yo creo que la corte. Yo lo he leído por algún sitio también. Pero que eso es que es muy común también, que es lo más lógico que pase cuando hay un planeta con otros girando alrededor, ¿no? Que se sincronicen, ¿no? Sí, cuando relación de masa son muy parecidas, o sea, cuando la Luna que orbita es muy voluminosa respecto del propio planeta madre. Aparece la sincronización casi siempre. Uh-huh. Cuando hay mucha diferencia, no. Y también lo que aparezca mayor cantidad de impactos de cráteres en la cara de fuera. Eso sí. Eso también, se entiende cuánto más fácil. Se sincroniza, los millones de años que lleva ya sincronizada la rotación con la traslación, hace que, como todo lo que viene de fuera del sistema solar, da por el mismo lado. La cara que encuentran primero es la de fuera. Entonces, que tengan más impacto también. Pero lo de la corteza hay que buscarlo y me parece que también lo he escuchado. La cara oculta sirve también para esconderse a las naves espaciales, uh-huh, a los extraterrestres. Te pones allí y no te ve nadie. No te ve nadie. Eso es verdad. No, ¿sería verdad eso antes de ir, no? ¿Qué? ¿Que llegara una nave espacial y se pusiera detrás de la cara oculta y no nos enteráramos? Hombre, hoy día sí te enteras. Hoy día con las ondas que tenemos allí sí te enterarías. Si hay sonda orbitando, sí. Pero si llegaran sigilosamente y se posaran allí y no hubiera quien las viera, vamos. Hoy en día sí, porque tenemos allí vigilancia, pero hace unos tiempos. Al año 70, ¿por qué no? Tranquilamente. Todos los ataques alienígenas de las películas y de las series B y todo eso son un mogollón de platillos que están escondidos ahí detrás y cuando dicen 1, 2, 3 al ataque salen todos de claro, claro. Aparte allí la Luna también habrá cuevas, ¿no? Y, claro, allí y vivían tan a gusto. ¿Cuevas en la Luna? ¿Por qué no? ¿Cráteres? Sí, al fondo, claro, si cráteres, oscurito. Al oscurito. Todos los marcianos en lo oscurito. Estoy acordando de Independence Day, que estaban todos escondidos atrás allí. En esa película era, ¿no? ¿Cómo? ¿En Independence Day? No. ¿No? No, en esa película, en Independence Day, las naves rodeaban la Tierra y para poder tener, digamos, una especie de visión directa. En V, ¿no? ¿En V la de los lagartos? Sí, pero la versión nueva. La nueva, no. En Mars Attack. Mars Attack. Ah, en Mars Attack, sí. En Mars Attack, ¿dónde? Sí, ahí va, ahí donde estaba. Ah, me acuerdo yo de esa película cuando que nuestro amigo Luis María, que ya no existe, se enamoró de la marciana que comía, la que comía chicle, ¿te acuerdas? Esa, yo me acuerdo. Esa, me acuerdo el movimiento castellito, como si lo estuviera viendo. La que termina con cuerpo de chihuahua. No, la marciana. La marciana que viene a cargarse a la Casa Blanca, entra en la Casa Blanca y... Que tenía una peluca ahí grandísima, y ese movimiento sinuoso. Y el chicle, que es lo que le daba el oxígeno, bueno, lo que respiraran ellos. Que nos vamos. Okay, ah, ya. Bueno, antes de irnos, la semana que viene va a ser un programa un tanto especial. ¿Sí? Tengo un lío con la hora, me han cambiado el horario, ahora discutiremos allí en la pizzería. Porque hacemos un maratón en la radio el viernes para coger alimentos. Entonces, en principio, lo íbamos a hacer de madrugada. Pues me ha hecho un compañero, pero luego otro compañero me ha dado la razón porque a mí no me cuadraba quién iba a hacer la mañana aquí. Porque si yo estoy para la noche, por la mañana no puedo estar. Y a lo mejor lo hacemos el viernes. ¿Vale? Ya discutiremos, ya os informaré. A ver se manda. Muy bien. Se te va, se manda. Es un programa... No, aquí ni mando yo, aquí me van poniendo. Es un programa especial porque haremos un maratón en la radio que comienza el viernes día 20, ¿no? ¿20? Sí. 20 a las 9 de la mañana y termina el sábado a las 3 de la tarde. Madrugada incluida. Un minuto. Un kilo. Un kilo de alimento o un artículo de limpieza, porque se recoge... La gente tendemos a entregar alimentos, pero la gente además de comer se lava y baña y limpia la casa. Y los productos de limpieza, quienes lo compramos sabemos lo caro que salen, ¿no? Mm-hmm. Sobre todo un bombo de esto de detergente. Y las personas vendrán aquí a la radio, entregan 5 litros de leche por 5 minutos de radio. Cuando nos vayamos quedando sin los alimentos paren y no haya minutos, pues para la emisión. ¿Que trae más alimentos? Pues volvemos a arrancar. Y así estamos ya, es el tercer año que lo hacemos. El primer año cogimos 2 toneladas de alimentos. El año pasado cogimos 1,5 toneladas. Porque normalmente quien da es quien más lo necesita. Es curioso. Cuanto más tiene, menos da. Cuanto menos tiene, más da. Más da. Porque sabes la necesidad que hay, ¿no? Y este año pues vamos a ver. Pues os mantendré informados. Muy bien. ¿Vale? Ya pues venga, pues nos vamos. Ya huelo yo a anchoas. ¿Sí? Ya huele. Uy, qué rica. De pizza marinera. Ya va. No vea. Tamaño familiar. Ahí. Hasta luego. Dios. Buenas noches. Bueno.